Estás en Play Kiss con Ricky García. Ha sido número uno en tres décadas distintas. En el momento en el que se compuso, la cantó Little Eva y la compuso Carole King. Fue número uno en 1962. Luego lo fue en el 74 y en el 88 con nuestra queridísima Kylie Minogue. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ya estamos aquí todo el equipo. Y Leo Garriga, hoy con nosotros Gustavo Luna y además Ismael Arranz, que puntualmente nos va a poner al día. Y hoy que es viernes, bueno, viernes no, lo que queda del viernes, ¿eh? Y ya en las puertas del fin de semana, ¡requete yupi! Sí, porque un par de días de asueto siempre nos vienen bien a todos, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy es viernes, hoy es nuestro Dedication Day. Sí, ¿sabes lo que es? Bueno, pues dedicamos toda la tarde a dedicar. Bueno, yo no, vosotros tenéis que llamarnos. Anotad el número 606-712-658. 606-712-658. 712-658, ¿vale? Me llamáis, salimos por antena, dedicamos una canción a quien tú quieras, la canción que tú quieras, y lo pasamos bien aquí toda la tarde juntos con la mejor música del mundo. Bienvenidos, esto es Play Kiss. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Bueno, vamos hasta Getafe, que esto está en Madrid. Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Pues perfectamente, siempre en estado de revista. ¿Y todavía estáis con la polvareda en Madrid o no? No, no, no. Aquí ya se nos ha ido, adiós, gracias. Ya llevamos un par de días que ya no lo tenemos la calima aquí en Madrid. Ha sido terrible, ¿eh? Sí, completamente. Tengo el coche que vamos, que yo no sé si estoy en el Sáhara o dónde estoy. Oye, y menos mal que este domingo empieza la primavera, ¿eh? Sí, sí, que dicen que la sangre altera. Bueno, también dicen que cuando en marzo mallea, en mayo marcea, dicen, ¿no? Eso es, también. Fíjate, sí. Estamos aquí duchos en refranero español, ¿eh? Y dicen que marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso. ¡Ole, ole! ¿Eh? ¿Qué bien lo vamos a pasar esta tarde, Juan Carlos? Además, de verdad, sabes que aquí siempre tenemos un ratillo agradable para hablar. ¡Ay, fantástico! Venga, Juan Carlos, oye, ¿me dices un par de iconos de los 80? Algo así pues que te sí, venga... te voy a dar un par de iconos. Mira, venga. Las tizas estas que se escribían en la pizarra... Sí. ...de los encerados del colegio, esa es una. Sí, sí, que alguna me había volado a mí a la cabeza. Sí, ¿no? Sí. A mí también. Sí, y te voy a decir otra, que esta es de nota, la Bicicro VH. ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú ya has tenido alguna? Yo sí. Sí. En color azul, preciosa. Me la regaló mi padre cuando aprobé esto de EGB. Madre mía, el EGB. Ya tenemos una edad, hijo. Sí, sí, totalmente. Bueno, Juan Carlos, va, ¿qué canción quieres y a quién se la quieres dedicar? Va. Pues mira, la canción de hoy va... la canción es de Sandra, In the Heat of the Night. Sí. Proyecto Michel Cretu, como casi todas las semanas. Sí. Y se la voy a dedicar a mi compañera Sandra, que le está haciendo las vacaciones... A mi compañera Carolina. Muy bien, Juan Carlos. Qué bien sabes quedar, hijo. Qué bien sabes quedar. Sí, a que sí, te das cuenta. Si es que yo valgo lo mismo para un roto que para un descosido. Juan Carlos, buen fin de semana. Igualmente, Ricky, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. chica de María Magdalena. Sí, es ella, es Sandra. Y esta es una de sus canciones que se llama In the Heat of the Night. Nos la pedía nuestro amigo Juan Carlos desde Getafe, que nos ha llamado al 606-712-658. 606-712-658. Sí, los viernes por la tarde aquí en Kiss son para dedicar. Sí, nos dedicamos a dedicar. ¡Te espero! Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Under the blue sky, gonna be with you, and no one's gonna be around. If you think that you won't fall, well, just wait until, till the sun goes down. Like the movie scene in the sweetest dream. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. From above, in you make my world light up. Bueno, pues vamos a dar un saltito hasta Utiel, que está en la provincia de Valencia, ¿verdad que sí, Jorge? Sí, sí, claro. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces un viernes por la tarde, hijo? Pues aquí estoy con mi amigo María José, que cumple sus años hoy y estamos celebrando su cumpleaños. Ah, me da a mí que le vas a dedicar la canción a ella, ¿que sí? Claro que sí, pues por supuesto. Oye, pero bueno, antes... Pero antes, Jorge, perdona, perdona. Antes, dime, ¿me dices un par de iconos de los 80? ¿Algo así que te lleve, que te transporte a la década de los 80 y que recuerdes tú? Venga. Sí, pues, pues no sé, Indiana Jones. ¡Indiana Jones! ¡Qué gran película, eh! Qué bonitos recuerdos nos dejó Indiana Jones, por supuesto, por supuesto. Y otro, Jorge, va, ¿qué más te acuerdas de los 80? Y el juego del Monopoly, mucho. El Monopoly, perfecto, fantástico. Bueno, venga, ¿a quién vamos a dedicarle la canción, Jorge? A mi amiga María José, una amiga muy especial para mí. Sí, es su cumpleaños, ¿no? Felicidades, sí, sí. Felicidades, querida. Desde aquí te mandamos un beso. ¿Y qué canción quieres dedicarle, Jorge? La que me ha... La de Scorpios, me has pedido la de Scorpios, ¿no? Andamos de memoria, sí, igual que de dinero, ¿eh, Jorge? La otra. Wind of Change, esta es la que está sonando ya, ¿eh? Exacto, es la que le dedicamos a tu amiga. Esta. Eso, exactamente. Follow the Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Scorpions. Oye, qué manera tan original de felicitar un cumpleaños, ¿eh? Nuestro amigo Jorge desde Utiel, dedicando esta canción a su amiga que hoy cumpleaños. 606-712-658, si tú quieres hacer lo mismo. 606-712-658. Es nuestro Dedication Day. Es fin de semana en Kiss. Yeah, I know what I saw, I know that I found the flaw. Hasta Barcelona. Ahí está nuestra amiga Sonia. Hola, Sonia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué haces un viernes por la tarde, querida? Pues un viernes por la tarde lo que hago es estar en mi casa con mi familia, pero siempre hacemos alguna cosita especial, como una cena un poco especial. O llamar. Hacemos una botellita de vino o de cava y llamar aquí, Eso, y llamar a la radio, para dedicar una canción. Sí, sí. Bueno, Sonia, escucha, sí. Que estamos haciendo aquí una lista de iconos de los 80 y yo estoy pidiendo a todos nuestros amigos que nos llaman que nos den un par de iconos, un par de ideas de los 80. ¿A ti qué se te ocurre así a bote pronto? Pues mira, como grupo musical, Depeche Mode, muy bien. Sí, así como otro icono que yo recuerdo así de mi infancia, pues el tema de la película de Regreso al Futuro, de Michael J. Fox. ¡Qué banda sonora, tan espectacular, Sí, qué recuerdo. No, no, no. Tremenda. Oye, Sonia, va, ahora en serio, que yo es que me vengo arriba, me vengo arriba. Sonia, ¿a quién quieres dedicarle la canción y sobre todo qué canción? Va. Pues mira, quiero dedicarle la canción a mi hijo Yenis, que ayer fue su cumpleaños. Sí. Pero además él nos ha ofrecido, bueno, nos ha dado un regalo a todos, porque la verdad es que ha tenido mucho esfuerzo, mucha constancia. Sí. Y él ha sido capaz de aprobar todos sus exámenes. Ah, y estamos bien. Muy contentos. Entonces, muy bien. Pues se la quiero dedicar a él por el esfuerzo que ha empleado. ¿Y qué canción querías, Sonia? Pues si me puedes, nos puedes poner una de Queen, por ejemplo, I Want to Break Free, pues claro, eso estaría bien. Claro, pues ya está sonando. Oye, pues para ti, para tu hijo, para toda tu familia y para toda Barcelona. Gracias, Sonia. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin, adiós, de semana, adiós. Igualmente. Ahí está, es uno de los grandes clásicos de Mercury y su banda Queen. Se llama... Dígalo usted, señor Freddy. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. Enrique García. You better run, you better do it. Esto es Play Kiss con Ricky García. Saltito, vamos de los 80, los 90, los 2000, volvemos a los 80, en esta ocasión con este tremendo Enjoy the Silence de Page Mode. Pero si nos vamos a los 80, podemos recordar temazos como estos. Y es que Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira de Mecano Musical Experience. Has oído hablar ya de ello, ¿verdad? Sí, y es que más de 100.000 espectadores ya lo han visto. Puesta en escena brutal con nuevas versiones de las canciones de los clásicos que tanto cantabas y tanto te gustan de Mecano. En directo con 29 artistas en escena, entre músicos, cantantes, bailarines. Déjalo ya, sabes que nunca has ido a Venus en un marco. Energía, luz, color, un show irrepetible. Vas a estar cantando durante todo el espectáculo. Y si te llevas a los niños contigo, bueno, vais a pasar una tarde fenomenal. Mecano Musical Experience. Infórmate en www.kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss.